Muy bienvenidos, amables oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte y cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo que esté recibiendo, esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Nuestro tema va a ser el capítulo 13, en realidad, del libro de Job, donde se expresa un discurso de este personaje que estamos estudiando, Job, justamente. Y aquí se atisba si hay unos indicios, un acercamiento, como diría el diccionario, una cantidad muy pequeña o primaria manifestación de algo que viene. Hallaron un indicio de algo, por ejemplo, hallaron una muestra de algo que va indicando alguna situación, y eso es lo que va a aparecer acá en el capítulo 13 ya, muy temprano, frente al sufrimiento de Job. Bueno, se dice que gran parte del libro de Job consiste en la defensa contra lo que él sabe que es una mezcla de verdad y error. O sea, Job, hay una mezcla ahí, e incluso él los trata de mentirosos a los amigos, ¿ah? por lo que estaban diciendo. Y fíjate, es interesante también lo que aparece allí en el libro de Proverbios, el capítulo 17, el verso 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y en este caso se está aplicando precisamente a estos amigos que fueron a ayudar a Job, pero la verdad es que en poco lo ayudaron. Claro, fíjate que Proverbios 13:16, que va a ser el centro para que usted lo vaya analizando mientras vamos conversando, también dice: y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Tiene clara una situación que él está pasando. Yo he vivido una vida justa ante Dios, he vivido una vida que es la que yo aprendí a vivirla, y he tenido una linda relación con Dios. Por lo tanto, yo creo que voy a estar en esa línea de la salvación, pero los amigos han hecho un tortuoso desenlace con él, por decirlo de alguna manera, trayéndole algunas interminables discursos en vez de ayudarlo, lo colocan en una situación más terrible. Entonces ellos prácticamente lo condenaban. Claro. Ahora fíjate, en la defensa que tiene Job aquí, cuando le respondió a ellos, se encuentra ahí en Job capítulo 13, versos 1 en adelante: he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Justamente lo que estábamos leyendo del libro de Proverbios. Entonces, exactamente. Y luego le dice: oíd ahora mis razonamientos y estad atento a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de persona a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Bueno, aquí la verdad es que los amigos estaban defendiendo a Dios. O sea, una forma de defensa de Dios que la verdad es que nos lo coloca muy bien en buen pie al Señor o a Dios de acuerdo a la defensa, porque este asunto de que Dios castiga a las personas malas y a veces también a las buenas, pareciera que en la época de ellos no, las buenas nunca los castigaba. Ese hecho solo de pensar que Dios castiga ya está equivocado, porque Dios no es un Dios que está pensando en castigarnos, sino en darnos opciones. Disciplinarnos es diferente. Disciplinarnos para orientarnos, porque sabe que si sigo en este camino, que a lo mejor sacarnos de allí nos va a doler, porque nos acostumbramos, nos hemos vivido en un ambiente. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Abraham. ¿Te acuerdas cuando Dios lo sacó? Sí. Le dijo: sal de allí, porque en realidad quiero hacer de ti una gran nación, qué sé yo. Pero no fue fácil para Job salir, porque vivía con cierta comodidad. Perdón, Job, dije yo, Abraham. Cierta comodidad, pero le fue difícil entenderlo. Pero él obedeció a Dios, salió. Y tuvo dificultades en su camino también, pero al final, dice la Biblia, llegó al lugar donde Dios quería que llegara, pero no sin problema. Ahora, el libro de Job, en forma general, uno piensa que el personaje central es Job. De él se habla, pero hay un entorno más profundo, que es el enjuiciamiento que se hace a Dios de su misericordia, de su amor, y lo que es bueno para castigar a las personas que hacen lo malo. Entonces, cuando Job habla, se está defendiendo y está argumentando en favor de Dios. Por eso es que se aparece aquí como indicios de que Dios, Job está yendo hacia lo correcto. Tú leías algunas cosas acá de Job 13, ¿no es cierto? Todo este capítulo dice: he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Esto está relacionado personalmente, al mirar el versículo 1 y 2, está relacionado con el capítulo anterior donde Job se ha defendido también. Y dice: como vosotros lo sabéis, yo lo sé, yo no soy menos que vosotros. O sea, yo estoy igual que ustedes, pero yo defiendo a Dios. Dios no puede traer este tipo de cosas, no puede ser el propietario del mal, del pecado, de la angustia, de la soberbia, todo eso, no puede ser Dios. Algo está pasando, quiere Dios, Job quiere de alguna manera entenderlo, sí, pero no lo logra entender por qué le está pasando esto a él, cuando su vida en realidad no ha sido una vida que, de acuerdo a su planteamiento, de lo que sabe, no ha sido una vida desordenada, ha sido una vida que ha andado dentro de los caminos de Dios. Como tú leías Proverbios 17:28, bueno, ahí está clarísimo que en realidad lo que están haciendo ellos son necios, ¿por qué mejor no se callan? Y es lo que creo yo que deberíamos nosotros hacer muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones que no entendemos. Mejor es callar que entrar a dar una explicación, que a lo mejor esa explicación, esta solución o esta advertencia o admonición va a causar más daño a la persona que una solución a su drama. Fíjate que siempre se creía que aquella persona que tenía bienes era bendecido por el cielo, y aquella persona que no los tenía era porque recibió la maldición por algún problema, por algún pecado, incluso por los pecados de los padres. Recordemos el caso del ciego, cuando le dice: ¿quién pecó, los padres o él? Pero esto también estaba tan metido en la mente. Fíjate, desde el tiempo que se está hablando allí, tiempo del Génesis prácticamente, entre Génesis y Éxodo, ¿eh?, podríamos decir, del tiempo que está esto, y encontramos que en los días de nuestro Señor Jesucristo todavía existía el mismo pensamiento. Recordemos, por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro, ¿eh? Cuando el Señor utilizó este incidente para demostrarle, porque si el rico era porque tenía la bendición del cielo, estaba gozando de las bendiciones, y Lázaro, por algo Lázaro estaba como estaba, dice que los perros le lamían las llagas, entonces también debería haber estado recibiendo. Pero sin embargo, después de la muerte, dice que Lázaro se va al seno de Abraham, y este rico que era bendecido se va al infierno. Entonces, eso era para mostrar que no es así. El Señor utilizó esta historia, que conocían seguramente en ese tiempo, para ilustrar precisamente eso. Y nosotros encontramos que aquí los amigos están viendo lo mismo, están pensando lo mismo. Bueno, amables oyentes, yo le pediría que usted revise el capítulo 11, versículo 5, la relación que tiene cuando Job responde, que dice: hablaría con el Todopoderoso. Eso se lo había dicho, que quién va a hablar, de que se dice más, o quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo. La respuesta de Job fue la que está en el capítulo 13, versículo 3. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención, que el Señor los bendiga. ¿Cuándo fue la última vez que dijo cosas que eran equivocadas, que no debería haber dicho? ¿De qué modo puede aprender de esas experiencias para no volver a cometer el mismo error? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.